Musiquita para el continente negro. Bueno, un par de casos hay ya para la araña. El primero, ya él mismo se lo resolvió. Mauricio Música, Carlos Mauricio Funes, así se llama, nos escribe desde Estranja, desde Washington, y nos pregunta, mira, ¿cuál fue primero, Hijack de Barrabás o Hijack de Herbie Mann? Y al rato me pone, ¡ey, averigüé! ¿Fue primero Barrabás? Sí, Barrabás fue original. La canción la hizo Fernando Arbex, el mismo que era socio de Junior y de... ¿quién más? Y de Juan Pardo, en el grupo Los Brincos. Pero el que la llevó a las carteleras de popularidad en los Estados Unidos la puso en el puesto número 14. Fue Herbie Mann. Caso resuelto por él mismo. Qué fácil. El otro caso para la araña es el siguiente. Me hablaron y me dijeron, mira, fíjate que cuando alguien se muere se vuelven a poner de moda sus canciones, sus películas y toda la cosa. Recientemente se murió Robbie Williams. Entonces han estado volviendo a poner las películas y con mis amigos vimos Good Morning Vietnam. En Good Morning Vietnam se acuerda él que salía una canción con Ray Conniff, casi al final me dice, y que los amigos dicen que es The Continental. Yo, añadió, digo que no. Bueno, mira, ahí no te puedo asegurar, sino lo que me dijo el internet. Me dio una lista de todas las canciones que aparecen en la película, y la única que aparece de Ray Conniff es Humo en tus ojos. Es la uniquilla. Es. Yeah. espera la araña y sus amigos haber resuelto de esta forma el caso. No es The Continental, sino es Bésame, no Bésame mucho, esta, Smoke It In Your Eyes. Bésame mucho porque estaba pensando en esa canción que hizo que muchos aprendiesen a bailar. ¿Sí? Con esta. Tiempos A. Mer, el mar, original del francés Charles René. Incluida en la banda sonora de la película Finding Nemo, sí, la de Nemo, y ahí la cantaba Robin Williams. On golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. And she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss. just as before. Happy we'll be beyond the sea. And ever again I'll go sailing. Hey! Canción francesa de Charles Trenet, que en los Estados Unidos la hiciese popular Bobby Darin. Él la incluyó en su repertorio y luego, ¿cómo se llama este? Kevin Spacey la cantó en la película que se llamaba precisamente así, Beyond the Sea, El Mar, en la que era la biografía de Bobby Darin. La mer, tararara. Bueno, sigamos complaciendo. 22-23-0172. Lupita amaneció sumamente inspirada y dijo: para Carlitos, mi amor. Thank you. the earth, moving my hand, like a trembling heart of a cat. Incluida en el álbum Killing Me Softly with This Song, Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face. La primera vez que vi tu faz, tu rostro. Vamos al correo electrónico de 1900ayer, @yahoo.com. Y como Eric Valencia nos estaba mandando tips, solicitudes desde el África, otro que nos escucha en el extranjero, Amado Morataya, nos recuerda otra gran dama de la canción africana que sonó mucho en nuestro país fue Margaret Singana con la canción Why Did You Do It? Vale, quiere colaborar él también con el sabor africano para la Guinea. Gracias hasta Quebec, Canadá. También agradecemos la correspondencia desde Nueva York de Agustín Rauda, quien el domingo pasado padeció por la carencia de 1900ayer en línea. Pero cuenta que esta semana se echó todo el programa Y estaba contentísimo porque encontramos ya ese lugarcito de los archives.org, en donde están archivados por lo menos, creo que de los últimos 3 meses, todos los 1900 ayer. Francisco Morales también nos escribe a 1900ayer@yahoo.com, y esto le vamos a pedir las disculpas porque vamos con atraso. Muy buen día, maestro. Le saludo para darle las gracias.